Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestros micrófonos se han desplazado a Nazaret, en Galilea, una ciudad que cuenta hoy con 60.000 habitantes y muchos comercios. Nos encontramos en la monumental Basílica de la Anunciación y de nuevo con el protagonista de esta historia, Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. Sus primeras impresiones, maestro. Ya te dije que no me llames maestro. Recuerda que todos somos... Sí, ya me lo dijo varias veces. Disculpe, es la costumbre. Bien, esta basílica está construida sobre la casa de su sagrada familia. Ah, sobre mi casa. Ajá. Mire, allá abajo podemos apreciar las antiguas paredes. Ah. ¿Las reconoce? Bueno, con tantas velas y tantos mármoles. A ver, déjame ver. Voy a fijarme. Claro. Ah, sí. Creo que por aquí jugábamos cuando niños. Esto era un callejón de tierra, sí. Por aquí se salía al valle, me acuerdo. Y cuéntenos, ¿a qué jugaban? Bueno, a jalarle la cola al perro, con una pelota de trapo, a escondernos de los soldados romanos, al molino, que era un juego de bolitas muy divertido. Siempre me ganaba mi hermano Santiago. ¿Cómo dijo? Que siempre me ganaba mi hermano Santiago. ¿Su hermano Santiago? Sí, Santiago. Ah, Josefo también jugaba. Simoncito y Judas no, estaban todavía muy chiquitos. Ah, usted querrá decir sus primos. ¿Cómo que mis primos? Mis hermanos. Yo tenía 4 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. Usted se refiere a esos hermanos que mencionan los evangelios. ¿Ah? Porque a mí me explicaron que la palabra griega adelfos significa tanto hermanos como primos. No sé de esas palabras, pero ¿eran mis hermanos? Tal vez hermanastros, ¿ah? Hijos de un anterior matrimonio de José. Pero, ¿cómo iban a ser de un matrimonio anterior si mi padre se casó muy joven con mi madre? En aquellos tiempos la gente se casaba muy pronto. No, pues realmente no entiendo nada entonces. Todo el mundo sabe que usted fue el hijo unigénito de María. No, el primogénito. Yo era el mayor, eso sí, pero luego nació Santiago, luego Josefo, Esther, Simoncito, que era un diablo de travieso, Judas y la Benjamina. Todos eran hijos de José y... ¿Y de María? Pues claro. ¿Y de quién más iban a ser? Ay, no. No. Usted nos deja noqueados con estas declaraciones. ¿Cómo noqueados? Bueno, es una expresión de un juego que usted no conoce y seguramente no le gustaría el boxeo. Pero en fin, digamos que nos deja rematados. Mi madre era la que acababa rematada. Imagínate, criar a 6 muchachos y conmigo 7. Y mi padre José, por más que se partía el lomo trabajando, no alcanzaba para tantas bocas. Y luego estaba la abuela Ana y el tío Miguelito. Deje a la abuela y al tío y volvamos a sus hermanos. Uh-huh. O sea que Santiago y Josefo y todos esos que usted mencionó eran hermanos carnales suyos. Sí. ¿Pero se da cuenta de la gravedad de lo que dice? No. Es que si esos hermanos fueron hermanos y no primos, la Virgen no fue tan virgen. ¿Eh? No, yo estoy muy confundida. ¿Pero por qué, Raquel? ¿Qué hay de malo en tener una familia? Dios creó la vida. Somos imagen y semejanza de Dios cuando engendramos vida, no cuando quedamos estériles. Pero no, es decir, tenemos que seguir conversando con usted sobre estas cosas porque, francamente, rematados, es poco. Aunque pensándolo bien, ¿qué cambia si Jesús tuvo hermanos? ¿Cambia algo en su mensaje? ¿Qué opinan ustedes, estimada audiencia de Emisoras Latinas? Desde Nazaret, Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.